Hola, qué chévere, ya estamos en Good Stock Blues de viernes, no se olviden, todos los jueves y viernes estamos al aire solo en la radio de la Casa de la Cultura y también nos pueden escuchar por la www.casadelacultura.gov.es. Bueno, vamos a arrancar con algo chévere. Los AC/DC no los escuchamos un tiempito atrás, vamos a traer al escenario de Good Stock Blues algo de los AC/DC en concierto. Vamos a escuchar de ese disco, bueno, no del disco propio, no del disco propio del Back in Black, ese negro, que fue uno de los más vendidos, de los AC/DC. Esta vez en concierto nos dicen Back in Black. Disfrutemos, somos Good Stock Blues en viernes. We got some Back in Black for you, ready? We'll be right back. Y bueno, arrancamos así, este es su programa, Woodstock Blues, no se olviden, todos los jueves y viernes, aquí este es el espacio de la cultura, del arte, del blues, del rock and roll, y bueno, siempre han estado invitados en vivo, saludos a Fernando Jaramillo, que estuvo acá también, otro luchador, otro guerrero, poeta, músico, ayer tuvimos el gusto enorme de que esté presente aquí en el estudio de la radio de la Casa de la Cultura. Quiero mandar saludos también a Yangue, a Montañita también, al hostal, a Yangue Café Hostel, no se olviden, este 30 y 31, el primer evento blusero del 2015, del verano, ahí en la playa, vamos a disfrutar de un buen blues, de un buen rock and roll, va a haber tambores, va a haber artesanías, va a haber malabares, y bueno, todas unas cosas bien interesantes del arte, vamos a tener también ahí el gusto enorme de ver un gran músico como es el Tota, William Solórzano, un reconocido gran músico, talento del Manso Guayas, bueno, él reside en Santa Elena, con toda su banda, Tota Blues Band, estará presente también en el evento. También estará la Janis Cosmic Blues Band, y bueno, también tendremos el gusto enorme de estar ahí con la banda, con los Blues Project Rolling. Saludos a toda la banda que nos están escuchando, ahí estuvimos ensayando, un abrazo enorme a la Negrita Bruno y a toda la banda. Seguro, ahí van a estar grandes músicos en este evento, el 30 y 31, también estará Juanito Charpentier, bueno, estará Carlitos Conga, reconocidos músicos, que vamos a disfrutar de un ameno evento, el 30, viernes 30, en el Café Ayangue, Ayangue Café Hostel, no se olviden, esto está en Santa Elena, la gente que de pronto quiere disfrutar de la playa puede ir al Guayas o de pronto por Manabí y pueden entrar tranquilamente a Ayangue, eso es el viernes 30 y el sábado 31, saludos a la representante también del Beer House, este chévere bar ahí en Montañita. Todo este evento también se traslada a Montañita el sábado 31, así que vamos a estar ahí disfrutando de una buena onda, de mandando blues, de rock and roll, arte, cultura. Saludos a todas esas personas de Santa Elena que nos trataron de la mejor manera estos días que estuvimos por ahí. Vamos a seguir, ahora que estamos hablando del Guayas, estamos hablando de Ecuador, vamos a traerle al escenario, hemos puesto algunas veces una de estas grandes canciones del talentoso ícono, leyenda, rock and roll, blues, bueno, un gran sonido también como es el Héctor Napolitano, que ya ha comentado también esto, él es familia también de Papo Blues allá en Argentina, del Carpo, son primos lejanos, y bueno, ahí están, ¿no?, la familia Napolitano aquí en Ecuador. Saludos también a Lucas, su hijo, también a Bastian, reconocidos grandes músicos. Menos bla bla, acá lo tenemos a Héctor Napolitano, viejo Napo, muy conocido, con esta su canción reconocida también como lo es Platos Sucios. Platos sucios en un lavabo para dos. Hay muchos platos sucios en un lavabo para dos. Ayer lavé todos los platos, entonces ¿quién los ensució? ¿Quién los ensució? tantos platos sucios en un lavabo parado. Hay muchos platos sucios en un lavabo parado. Si ayer lavé todos los platos, entonces ¿quién chucha los ensució? Por la mañana te di desayuno, leche, yogur, frutas y complay. ¿Por qué por la tarde me recibes con un hueso frío, Betty Bonestell? Hay muchos platos sucios en un lavabo parado. Si ayer lavé todos los platos, entonces ¿quién chucha los ensució hoy? Y ahí la teníamos en concierto, si no me equivoco, esta grabación fue en El Pobre Diablo, el maestro Héctor Napolitano, uno de los grandes reconocidos blueseros. Vamos a seguir este día, vamos a escuchar un poquito más de música, vamos a escuchar a uno de los grandes, nos gusta mucho acá en el programa, escucharle bastante a John Mayall, otro de los blueseros rock and rolleros, uno de los grandes de allá de Gran Bretaña, uno de los reconocidos blueseros blancos, Metió bastante blues, bastante rock and roll, hizo bastante fusión. También hay un disco súper interesante de jazz también que hizo una persona muy muy especial, un gran músico que pasaron por John Mayer and the Blues Breakers, reconocidos, grandes, grandes de la música, entre uno de ellos Peter Green. Que bueno, después fue otro de los fundadores de Fleetwood Mac. También pasó por esta gran banda el reconocido Eric Clapton. Estuvo también Mick Taylor, el guitarrista de los Rolling Stones. Hoy, pues, hace un tiempo atrás, este gran músico Mick Taylor. Bueno, grandes músicos, dice algo la literatura también, que era muy especial John Mayer. Él un tiempo, en los tiempos que él tenía como 23 años más o menos, él vivía en un árbol, se hizo una casa y él vivía en un árbol con su novia. Y bueno, vi la locura de aquellos años, de los años 69, 70, disfrutando de bastante buena música. Y muy controversial también, comenta la literatura, que uno de los bateristas también que estuvo viajaba con él, se dedicaba mucho al alcohol. En uno de estos viajes también cuenta esto la literatura, que están viajando y el baterista se dedicaba mucho al alcohol, pues John Mayer lo bajó de la furgoneta y lo dejó en la carretera. Una de las grandes eminencias del blues rock and roll como es John Mayer, él también lo tuvo a Eric Clapton, ciertas diferencias tuvieron, se fue también de la banda. Decía John Mayer que se volvieron después a volverse a ver casi a los 20 años, que hicieron un recordatorio de toda su grande música que hizo, más de 20 años que se encontraron nuevamente con John Mayer y Eric Clapton, estos monstruos de la música. Menos bla bla, vamos a escuchar una canción super chévere como para levantarnos un poquito. To the Car. With wood, took it back and made a bit of fire.

América Latina estará presente con 9 películas, entre otras las argentinas Desobediencia Civil de Alejandro Fadel y Rojo de Benjamín Neistat, las brasileñas Animal Reis de Ernesto Solís y Until the Way de David Agrello y la mexicana de Black People de Jorge Pérez. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hola, soy Pato Jar Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, seguimos este día viernes para disfrutar también, viernes para disfrutar también de buena música, de blues, de rock and roll. Qué buena onda. Saludos también a la Peque Blues, que también está en el chat. Qué buena onda, una gran artista también, la Peque Blues. Va a estar también presente en el evento del 30 y 31 en Ayangue y en Montañita. Vamos a estar escuchando una gran canción en unos momentitos de los Belvedere Underground. Los Belvedere Underground fue una banda de rock estadounidense activa entre el 64 y 1973, formada en Nueva York por Lou Reed. Bueno, ¿quién no escuchó a Lou Reed? Uno de los grandes también. Y John Calé, quienes también alcanzaron éxitos como solistas. Aunque experimentando poco éxito comercial juntos, la banda es un menudo citada por muchos críticos como uno de los grupos más importantes e influyentes de la década de los 60. En una entrevista en 1982, Brian Eno declaró repetidamente que mientras el primer álbum de Velvet Underground pudo haber vendido solo 30.000 copias en sus primeros años, todos los que compraron uno de esos 30.000 ejemplares comenzaron una banda. Andy Warhol fue el manager de los Velvet Underground y fue una de la banda invitada en el estudio de Factory de sus eventos Explosion Plastic. Inevitable, las provocativas letras y algunas canciones de la banda dieron una perspectiva minimalista a algunos de su música. Vamos a escuchar una canción que es muy, muy, muy conocida de los Velvet Underground. Vamos a escuchar este Osutin. Disfrutemos de esto, somos Woodstock Blues en viernes. Walks with his head. just like a catch landed on a feet. And say a word, put John in love. She ain't got nothing at all. But every day. Oh, qué buena canción esta, realmente, realmente la de Belvedere Underground, una de las extraordinarias bandas psicodélicas progresivas muy especiales de los años 60. Espectacular escuchar esto, es muy buena onda. Vamos a seguir con la propuesta de esto, su programa Woodstock Blues. Soy Pato Recalde, en la locución, conductor del programa, en el sonido también Andrés Viracocha. Aquí les estamos dando bastante blues y rock and roll. Vamos a seguir con una propuesta chévere. También le traemos de Argentina una de las reconocidas grandes bandas. Saludo a un señor como es Willy Quiroga. Personalmente tengo el gusto de conocerle a este gran maestro. Él es el creador de esta banda. La banda tiene alrededor de casi 44 años, si no me equivoco. Willy debe tener 73, menos bla bla. Escuchemos esta bandaza, Box Day, con Azúcar Amarga. Esto es Woodstock Blues. Qué bueno de escuchar esta gran banda como son los Box Day de Argentina, y siguen haciendo música y seguro van a seguir haciendo mucho, mucho, mucho, mucho, mucho más música. Saludos también a compañeros también de Arte de Colombia que nos van a visitar el 31, también por acá en Quito, Blucero, saludos a las bandas de blues de allá del hermano país de Colombia. Saludos a Andrés, que nos escriben también. Saludos a Nahuel, también, que otra de las bandas que va a visitar próximamente Quito. Saludos a todos ellos, seguro vamos a estar en contacto. Seguimos trabajando también para el Quito Blues, no se olviden, vienen cosas muy interesantes, muy, muy interesantes. Estamos trabajando muy intensamente para hacer las antesalas, como fue Riobamba en el año del 2014, el año que pasó. Este año estamos proponiendo hacer Baños y, por supuesto, Montañita, la antesala del Quito Blues, con propuestas muy interesantes, que por supuesto se dará en agosto el festival. Seguimos trabajando ahí, saludos a todo el equipo, al colectivo Quito Blues. Blues. Algo más que les quería decir es que no nos olvidemos, este sábado 30 de agosto, vamos a estar en el sábado 30 de agosto, el Young Blues Rock and Roll Verano 2015, no se olviden, vamos a tener cosas súper chéveres, va a haber artesanías, va a haber también poesía, va a haber performance, luceros, vamos a tener grandes músicos con tambores, vamos a tener teatreros, vamos a tener también cirqueros, así que va a estar muy interesante. Y por supuesto, el plato fuerte de este gran evento, vamos a estar ahí algunas banditas, va a estar una de las reconocidas bandas, como es el Tota Blues Band, un conocido músico de la costa del Guayas, aquí en Ecuador. Va a estar la Tota Blues Band, va a estar también la Janis, que está conectada también en el chat. Saludos a la Peque, que va con toda su banda, la Janis Cosmic Blues Band, que van a estar haciendo también su historia, blues rock and roll, hacen algo de Janis y por supuesto blues de esta gran banda. Y vamos a estar ahí también con los Blues Project Rolling. Viernes 30 en el Ayangue Café Hostel y el sábado 31 en el Beer House. No se olviden, el Beer House solo les va a costar $2, que no es nada para disfrutar de una noche de blues de rock and roll allá en Montañita. Así que bueno, menos bla bla, vamos a seguir con la musiquita. Ahora le tenemos en el escenario. Vamos con una canción super chévere de Humble Pie, esto es Home Stead Nasty. Disfrutemos, somos Good Stop Blues en viernes. Escuchamos esta gran canción también de los Humble Pie, estos años 60, 70, una locura total con reconocidas grandes bandazas de aquellos tiempos. Saludos a Rocío Ramírez, también allá en el hermano país de México, un abrazo recontra, renombre a la Rosy. Ella me comentaba también sus anécdotas, ella pasó también esos tiempos de Lavándaro, viviendo esa época en la que se disfrutó mucho y se sigue disfrutando este gran rock and roll mexicano. Saludos también a Marita, allá en México DF. Bueno, qué gustazo estar en contacto con grandes amigos, amigas que nos escuchan en algunas latitudes de nuestro país y por supuesto en el exterior. Qué buena onda, disfrutando del blues y el rock and roll. Saludos a Yuma Ortiz también, que siempre ella también nos decía que nos escuchaba. Saludos a Juan, también su esposo. Así que bueno, nada más, menos bla bla, vamos, todavía tenemos unos minutitos para agradecer también a la Casa de la Cultura por brindar estos espacios, por brindar estas aperturas, por apoyar el arte, por creer en el trabajo. Qué buena onda, millón de gracias en especial a Gabriel Cisneros, el señor vicepresidente de la Casa de la Cultura. Ahí vamos a estar Blues Project Rolling en este evento del sábado 30 y, perdón, sábado viernes 30 y sábado 31. Vamos a estar ahí haciendo blues de rock and roll, así que seguimos trabajando en esto. Un abrazo bien grande a los dueños, a Micha, al representante propietario de la Yangue Café Hostel, allá en Ayangue. La pasamos espectacular allá, realmente millón de gracias al Ayangue Café Hostel, se portaron muy buena onda. Y bueno, a la gente montañita también un abrazo inmenso a todas las personas que dieron muy buena onda a este su servidor. Me alegro mucho de que se siga difundiendo el blues, que sigan conociendo más el blues en algunas latitudes aquí en nuestro hermoso país. Eso alegra mucho. También esta tarde ha sido también de agradecimientos a otro gran maestro, como es el negrito Ramiro Acosta. Millón de gracias también al negro por toda esa sabiduría para seguir trabajando, seguir disfrutando, seguir haciendo lo que nos gusta con responsabilidad, honestidad, seguir con los proyectos nuestros. Vamos con un tema, este es de las viejas locas, con el reconocido Piti Álvarez. Bueno, mucha gente habla de esta, de las viejas locas, una bandaza, bueno, ellos también antes eran intoxicados, a mucha gente le gusta más cuando fueron viejas locas. Una banda rock and rollera, el Piti, una persona también muy controversial, querido por mucha gente y también no querido por otra gente. Una banda en la cual mezcla bastante rock and roll, tiene un alma bluesero bastante también el Piti. El Piti ha hecho música con grandes de allá de Argentina, ha tocado con Papo, ha tocado con inmensos grandes músicos de allá, grandes amigos también con los Ratones Paranoicos, y ahora Juanse que sigue con esa banda. Y bueno, vamos a escuchar una canción que, bueno, nos va a invitar a bailar en viernes, a disfrutar con mesura. No se olviden, vivir la fiesta disfrutándola. Vamos a esta canción que se llama Me Gustas Mucho. Disfrutemos esto. Llevar. A mí me gustaba cómo las movías y juntos nos fuimos a pernoctar. Es que me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho. Me gusta cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar, también secarte y volverte a enjuagar. Porque me gustas mucho, me gustas mucho, nena. Me gustas mucho, me gustas mucho. que me gustas tanto, debe ser que no puedo disimular. De veras. Y eso nos decían, esto nos decían las viejas locas, con el Piti Álvarez y esa bandaza, también me gustas mucho, banda argentina que siguen rodando, siguen haciendo música. Saludos también a Palazzo, el gran productor de este gran evento del Cosquín Rock, que se viene con gran fuerza este 14, 15 y 16 de febrero allá en Córdoba, a una horita en Cosquín. Toda la mejor onda para este gran reconocido festival. Me quiero despedir de todos ustedes, un abrazo recontra, re enorme para todos. Soy Pato Recalde, el conductor del programa, y en el sonido siempre nos acompaña Andrés Viracocha. Esto fue Woodstock Blues de viernes, no se olviden, todos los viernes y los jueves. Nos vemos el próximo jueves y disfrutemos del fin de semana con mucho blues y con mucho rock and roll. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!